Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches. Esto es Elite Espacios. ¿Qué tal? Los saluda su amigo, el arquitecto Abraham Masri, y me acompaña en esta ocasión Fernando Marcos. Así que, bueno, ahora creo que sí, ya está todo corriendo como debe ser. Su servidor Fernando Marcos, al otro micrófono, al lado del gran Abraham, el arqui Abraham. ¿Qué tal? Oh, yeah. Y en la producción. Se dice que está el buen David, se dice, pero pues quién sabe, yo no veo nada. Así es, Eric. Amigos. Saludos también a Eric, que anda por acá. Bueno, amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre Arcosanti. ¿Quién ha escuchado hablar sobre Arcosanti? ¿Alguno de ustedes? ¿Fer? No, yo la verdad, nah. Bueno, les voy a platicar algo. Arcosanti fue una idea creada por el arquitecto Paolo Soleri. Es una ciudad realmente construida a base, bueno, con la idea de ser una ecoaldea. Y se pretendía hacer al 100% autosustentable. Esta ciudad, bueno, esta ecoaldea, a 70 millas al norte de Phoenix, Arizona, sobre el desierto. Realmente su construcción empezó por ahí de los años 70, empezando los 70, con esta idea de Paolo Soleri y su esposa Coli. Realmente, bueno, ahorita en un momento más vamos a hablar sobre Paolo Soleri y de dónde nace su idea, ¿no? Pero esta ecoaldea en realidad empezó con patrocinio de iniciativas privadas que querían conocer o saber más sobre lo que podía ser una ecoaldea o una ciudad autosustentable al 100%. Y de ahí fue donde realmente esta inversión apoyó a Paolo. Y para empezar a construirla, hizo una propaganda masiva alrededor del mundo, en especial para jóvenes arquitectos o estudiantes de arquitectura o gente que tuviera la iniciativa de saber más sobre proyectos autosustentables. Y iba la gente, varios estudiantes, a Phoenix. De ahí eran transportados por la misma gente de Arcosanti a la ciudad. Ahí les daban cama, comida y trabajo. Realmente fue algo impresionante. Yo tuve la gran suerte de poder llegar ahí y empezar a trabajar con ellos, ¿no? En realidad, a construir una ecoaldea. Era, pues lo puedo decir como suerte, porque realmente no era tan fácil llegar ahí. Sí seleccionaban un poco a la gente, no en el sentido de ver quién era quién, sino en el sentido de que ellos querían gente a la cual pudieran enseñarle y pudiera aprender más sobre lo que puede ser una ciudad, una aldea, un proyecto que fuera autosustentable. Por lo tanto, había que pasar algún examencito y obviamente, pues ya que llegabas ahí, ya te enseñaban todo completo. realmente también lo que ellos buscaban era gente que tuviera manos chambeadoras, que no le tuviera miedo al trabajo. Y en realidad, ¿por qué era esto? Porque nadie recibía un sueldo. Todo lo que te daban era cama y comida y trabajo. ¿Cómo lo ves, Fer? Suena interesante. De hecho, hay muchas personas que justo por amor al arte llegan a aceptar este tipo de trabajos en los que solo les piden literal comida y un colchón para dormir, y fuera de eso pues, te ayudan, porque no buscan algo económico, sino es más la satisfacción por ayudar y por dejar algo y por apoyar, que el hecho de recibir un pago o recibir algún tipo de incentivo para hacer su trabajo. También ocurre eso mismo con los voluntarios de las Olimpiadas, en el que no reciben ni un peso más que solo comida, dormir y se acabó. Y la satisfacción de decir, trabajé aquí. Ajá, pero todos llegan y dicen, ¿sabes qué? La verdad, o sea, por el amor al arte y por la satisfacción de decir, oye, pues yo estuve participando en la organización del Mundial, de las Olimpiadas, de los Panamericanos y demás, es algo que a mí me llena mucho de alegría y felicidad, y no busco algo económico, sino que mi esfuerzo y mi tiempo se pueda utilizar en algo que valga la pena. Entonces, desde ahí ya dices, bueno, okay, hay gente muy entregada y muy apasionada en ayudar a otras personas. Pero hay otros que dicen, yo no me voy a mover ni un dedo si no me das dinero. Eso también, por un lado se entiende, porque uno no vive solo de amor y cariño. Y va a sonar algo, no sé, como malo, pero es la verdad. O sea, todos, no se tiene que buscar... como principal medio el incentivo económico, sino que primero lo que se tendría que buscar es ayudar a los demás. Y en base a ello ya decir, ok, si con mi ayuda, sin incentivos económicos, puedo dejar algo, adelante, hacerlo y hacer más cosas esas. Lógicamente también hay otras cosas en las que uno va a llegar y decir, oye, pues, yo necesito trabajar para pagar mis gastos, sea de casa, pareja, lo que quieras, ponle el tema que quieras, educación, para mí o para mis hijos, da igual, pero sí necesito solventar todos esos gastos que tengo, y es muy lógico. Entonces también uno no va a estar aceptando únicamente pagos que no van a ser remunerados, entonces claro. Ya ahí dices, ok, sí puedo, me puedo dividir en dos, pero tener esa participación, tanto de no buscar el lado económico como también buscar un lugar en el que tú estés totalmente contento, feliz, que te puedas desarrollar y que aparte pues, te paguen, porque no vas a buscar algo mejor, sino te vas a divertir tanto en lo que haces y vas a dejar tanto en el campo que ya el dinero solo te va a decir, pues esto va para cuentas, no vivo del dinero, sino vivo de esto y con esto solo pago cuentas. Bueno, en realidad te voy a decir algo. Esta aldea se planeó precisamente para que fuera construida por voluntarios y por estudiantes, en especial, obviamente, estudiantes universitarios. A los que más amarran. Sí, exacto. Y todo te envuelven con una idea de decir, vas a venir a trabajar, vas a conocer gente de todos los países y todo lo demás. La verdad es que para mí fue una experiencia inolvidable, fue algo impresionante. No, sí, son cosas que al final de cuentas te cambian porque no las experimentas a diario. Entonces, al momento de que tú sales de tu rutina y te encuentras con un mundo diferente al que conoces, te llega a cambiar bastante la vida, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de desenvolverte con los demás, al grado de que te convierte en una persona totalmente distinta como eras. Para bien y para mal. Ahí tú tienes que saber cómo agarras esa experiencia. Eso es cierto. Así que aquí hay que aclarar que justo si muchos son los voluntarios universitarios que ponen de su ayuda, pues qué padre, porque desde jóvenes los estás educando a que tengan una conciencia ambiental y que respeten el lugar donde se encuentran y el mundo también que están dejando. Claro. Y mira, te voy a decir algo que realmente fue espectacular. Era no nada más el ir a trabajar, obviamente también a conocer gente, pero este arquitecto, Paolo, llevaba de repente concertistas y daban un concierto. tenían espacios culturales, tenían muchas cosas, y algo que a mí me llamó mucho la atención fue que, por ejemplo, sí llegaba gente de todo tipo del mundo o gente de todo tipo de situaciones, donde unos pensaban que iba a ser un verdadero relajo, alcohol y todo lo demás, y fíjate que no, porque sí controlaba mucho esa situación, y sí llegó a expulsar a 2-3 gentes que nada más iban obviamente a echar relajo, a ver qué bebían, a ver qué conocían, es que muchos, etcétera, comienzan por eso mismo. O sea, muchos llegan y dicen, por ejemplo, en las brigadas, muchos en las brigadas te dicen, no, pues sabes qué, yo me voy de brigada a ayudar al pueblito Mazunte, por ahí perdido de la mitad de la nada, para platicarles acerca de X, o ayudarles a construir casas, o de misiones, demás. Ok, me voy a ese lugar, ¿por qué? Porque pues, van varios amigos, van varias amigas, echamos el cotorreo, pasamos un rato agradable, todos ahí echando fiesta y demás, y aparte ayudas también al pueblito. Tú dices, si vas nada más a echar relajo, pues mejor haz una reunión con tus amigos y se acabó. O sea, se supone que vas a ayudar, entonces mejor céntrate en eso. Y lo impactante es que muchas personas que van con esa idea de, pues me voy a divertir porque voy en bola y vamos con la intención, aparte de ayudar, pues de divertirnos, que es muy válida, no digo que no, solito el ambiente en el que se encuentran los cambian. Sí, eso sí. Entonces ya que lleguen y digan, ah, pues no sé, yo iba con la intención, y ellos mismos te lo dicen, iba con la intención de echar relajo y todo el rollo, de pasarme el día con mis amigos en el momento que pudiera, que no estuviera ayudando a los demás en construyendo casas o llevar la palabra de Dios al siguiente pueblo vecino y demás. Y la verdad es que me dejó tal experiencia que ya no, pues en ningún momento echamos relajo, en ningún momento nos apartamos de estas personas tan preciadas. Las estuvimos platicando con ellas, me llenaron mucho de alegría, todas las historias que te cuentan, cambió mucho mi forma de pensar, porque son cosas que jamás has visto en la vida, que jamás te pudiste enterar. Precisamente que le pudieran eso pasar fue lo a alguien. Que nos pasó. Fuimos realmente 3 mexicanos, 2 de aquí de la Universidad Anáhuac, otro un amigo de nosotros que no estaba en ninguna universidad, estaba ya trabajando, pero sin embargo dijo, bueno, es una buena experiencia y íbamos nosotros al relajo. Y ahí aprendimos lo que era realmente el trabajo y lo que era trabajar con las manos y lo que era ayudar a una, pues así decirlo, a una comuna. Entonces, este arquitecto, Paulo Soleri, realmente fue el que creó la base sobre la arqueología. ¿Qué es la arqueología? Bueno, lo que ahorita se conoce precisamente una aldea ecológica. Antes, okay, ahí nació el término de arqueología y nació sobre esta ciudad, bueno, esta aldea, que en un principio se planeó para que vivan ahí 5,000 personas. Desgraciadamente, por muchas situaciones, hasta la fecha no se ha concluido. Siguen voluntarios yendo, sigue habiendo muchas cosas. Ahorita se ha transformado mucho, ya es un lugar donde hay espectáculos, donde se da a conocer muchísimas cosas. Precisamente porque la iniciativa privada que estaba invirtiendo no llegó a terminar su confianza porque iba muy lento el proyecto. El proyecto en realidad se dividió en 13 partes, en donde al principio pues había un laboratorio donde se planeó totalmente todo lo que podía ser ecológico. ¿Cómo hacer que la aldea fuera totalmente autosustentable? En ese laboratorio se desarrollaron técnicas donde se aprovechaba, por ejemplo, la energía solar para calentar el agua, empezaron a salir los nuevos paneles solares para poder sacar energía eléctrica. También en ese laboratorio se empezaron a hacer, por medio de los materiales de construcción, darle temperaturas al lugar. Imagínate en el desierto, en pleno desierto de Arizona, donde en las noches de repente hace un frío impresionante y en el día el calor es agobiante. Entonces desarrollaron un sistema que a base de pura piedra, construcción a base de pura piedra, mantiene el calor del día en la noche, en el cual puedes dormir tranquilo, sin tanto frío, y ese mismo frío de la noche agarra, toma, lo adquiere la piedra y te mantiene una temperatura agradable en el día. Okay. Entonces es algo, o sea, todo eso nació en ese mismo laboratorio, donde también aprendieron a reciclar el agua. Imagínate, en pleno desierto, sí, ¿no? Poca agua, pues entonces ahí la situación sí fue muy difícil, ¿no? Claro. Y todo fue esto un sueño de un arquitecto que nació en 1919 en Italia. Hace unos días atrás, la semana pasada. La semana pasada, pues no me lo vas a creer. Este arquitecto acaba de prácticamente tiene un año de fallecido. Ok. Ok, prácticamente tiene un año de fallecido. Vivió 90 y tantos, creo que 95 años aproximadamente, ¿no? Sacando las cuentas por ahí. Realmente, él recibió un doctorado en la Universidad Politécnica de Turín y trabajó para una constructora. Después se fue a Arizona a trabajar para otra empresa y es ahí donde realmente empieza a diseñar sus planes de urbanista, de centros urbanos, y en 1959 fue cuando dijo, pues voy a aventarme y voy a aventar una ciudad ecológica. Pero quién sabe por qué rayos se le habrá ocurrido así de la nada de, pues me voy a lanzar con una ecoaldea, pues órale va. Normalmente, cuando tú tienes, no sé, como una de estas ideas o uno de estos proyectos, es porque tú estás movido en ese medio o llegaste a tener una gran experiencia en ese ámbito. Por ejemplo, en mi caso, pues, como yo practico arquería, pues me iba a los torneos en ranchos alrededor de diferentes estados de la República Mexicana, entonces me quedaba a acampar y demás. Y así fue como me acerqué a todo este lado ecológico, me gustó y dije, pues órale va, ¿sabes qué? Vamos a fomentarlo, vamos a vivir de esto, vamos a seguir haciendo esto que tanto me gusta y tanto me relaja. Entonces yo creo que también para este gran arquitecto igual y fue una propuesta así que pues, al acercarse y ver la majestuosidad del lugar, como que dijo, pues ¿qué se puede hacer aquí? No quiero dañar el medio ambiente en el que estoy ni el lugar y lo quiero sobresaltar. Lo quiero sobresaltar y pues vamos a crear aldeas. Pero pues, creo que nos vamos a tener que ir a un breve corte, ¿no, mi Abraham? Así es, así es. Pues amigos, regresamos después de un momentito. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Regresamos. Continuamos, amigos, para los que ya están en camita, acostados, escuchándonos, les decimos, sigan disfrutando de Elite Espacios. Estamos hablando de Arcosanti, la primera ecoaldea en el mundo. Y estábamos hablando sobre Paolo Soleri, quien fue el diseñador y el que soñó con esta ecoaldea. Realmente, como te estaba diciendo Fer, él adelante. Empezó con todo este proyecto en 1959 y fue cuando empezó a diseñar toda una ciudad, todo un centro urbano completo, con megaestructuras, concebidas para poder ahorrar energía, para poder ahorrar todo tipo de recursos, para ser independiente dentro de la energía solar. Y bueno, en realidad tampoco planeaban, a pesar de que era en el 59 y que obviamente ya había automóviles y todo lo demás, se planeaba para que no hubiera automóviles dentro de la ciudad. Imagínate, desde ese momento ya se preocupaban por los hidrocarburos, ¿no? Sí, pues de hecho también por eso se dice que Cozumel, que era un laboratorio urbano, y no solo eso, sino que también al pertenecer a la arqueología, que pues, ¿qué rayos es esto? Muchos pensarán de la arqueología, un arco ecológico. Pues no, sino no es un arco ecológico, pero más o menos sí se entiende por el nombre, que se divide en dos palabras, arquitectura y ecología. Entonces, hace referencia a la arquitectura ecológica que se puede diseñar. Las aldeas ecológicas, que son ecoaldeas y demás, todo este proceso entra dentro de la rama de la arqueología. Claro, y todo fue, al principio, pues todo era edificaciones utópicas. Toda era una utopía, porque realmente era un sueño. Imagínate, o sea, ¿qué tecnología podía haber en el 59 cuando él empezó a desarrollar todo esto? Hasta el 1970, 11 años en el que soñó y realmente empezó con la construcción, ¿no? Donde ya pues realmente en esos 11 años ya había diferente tipo de maquinaria con el cual podían haber empezado para poder aplanar y bueno, acomodar toda la parte de los suelos, para poder empezar a hacer las partes de las cimentaciones, que ahí sí tuvieron que usar ese tipo de maquinaria porque no les quedaba de otra. Pero realmente pues sacar, y lo primero que se hizo fue el laboratorio urbano para poder empezar a diseñar todo lo demás. A raíz de ahí ya nació todo lo que viene siendo la idea y todas las pruebas y todo lo que se hizo. Eso y fue no una, es muy fácil. No, una, no una peregrinación impresionante, ¿no? De hecho, solo igual como este lugar había reunido, bien lo mencionabas, ¿no? Bastantes voluntarios, cerca creo que de 7,000, una cosa así, voluntarios para hacer el lugar. Es muy difícil también el jalar gente. El que tú llegues y digas, oye, ¿sabes qué? Voy a necesitar de gente que me apoye, únete a mi proyecto, firma mi proyecto, convéncete de él y también, pues, o sea, ponlo al aire, difúndelo. Es algo que es muy complicado. Las personas te dicen una cosa, hacen otra, no a muchos les interesa, si no es un gran, gran proyecto, no a muchos les interesa. También si tú le pones algo de arquitectura, solo a pocos les va a interesar. Entonces son como que pequeños retos que al momento de que son difíciles también son muy, no sé, como muy alentadores para ti como persona. Es decir, sabes que como sé que es difícil, lo voy a hacer y me va a llenar mucho de gusto. Pues sí, en realidad te voy a decir, este arquitecto Soleri, pues en realidad todavía hasta sus 92 años, todavía seguía yendo, participando, era un muy buen orador, eso sí me consta, porque de repente se paraba y lo veías caminar y ayudar, y luego en las noches de repente se paraba y decía, a ver, jóvenes, vamos a platicar sobre algunas cosas, y nos jalaba a todos, nos enseñaba cosas que realmente decías, ¿qué? Te enseñó, por ejemplo, aparte de que él le encantaba todo lo que era el arte, y escribió varios libros al respecto sobre arte y sobre arquitectura y sobre ecoaldeas y todo ese tipo de cosas, platicaba mucho, por ejemplo, le encantaba la ópera y le encantaban conciertos, y ahí fue donde también, desde aquel entonces, agarró ese gusto. Agarró ese gusto. Llegaba gente a escuchar a las óperas, los envolvía y recibía donativos y también recibía mano de obra. Muchísimo mejor. Llegaba. Sí, no. Entonces, ahí es a donde, por eso fue que, como dices, ¿no? Más de 7,000 personas han llegado a trabajar a ese lugar. Pues, un buen de gente, Y también coordinarla es el segundo paso difícil. Ya una vez que la jalaste, ahora coordínala. Y luego checa que cada quien esté haciendo su tarea conforme le toca y que la esté haciendo de un excelente papel. Es algo también muy difícil de lograr. Entonces, qué padre que él no solo se haya quedado atascado en el puro conocimiento teórico de arquitectura, en el que luego muchos arquitectos solo se enclavan. Llegar a decir, ¿sabes qué? Estudié arquitectura, solo me voy a dedicar a este tipo de edificios o de esculturas o de arquitecturas, y de ahí solo leo cosas que tengan que ver con eso. Se acabó. Sino que también, si tú vas a ver una obra, ver el recinto, dejarte enamorar por las diferentes artes, porque luego eso te inspira a crear un mejor lugar, un mejor ambiente. Entonces, algo, si bien escribió tantos libros, pues acá se ve más que reflejado por todo ese conocimiento que llegaba a tener. Y te voy a decir algo impresionante. Llegaba una persona a hacer, por ejemplo, un reportaje, si quería un escritor, que llegaban de varias partes a hacerle el reportaje. No nomás era, órale, me entrevistas y adiós. Ya, gracias. Nada. ¿Quieres hacerme un reportaje? Con todo gusto vas a hacer un reportaje. Pero vas a vivir aquí. Vas a vivir aquí. Es que es muy diferente que tú dos, llegues. Dos, tres semanas. No nos dejaba dos días, sino los dejaba por tres, mínimo tres, cuatro semanas. Entonces, a que vivieran la experiencia, para que vieran realmente lo que era construir una ecoaldea. Y cómo funcionaba. En realidad, pues, es algo impresionante, porque poder sacar todo ese reciclamiento de agua para poderlo usar para la siembra, para, obviamente, para seguir en los baños, para bañarse, poder usar, así como lo llegamos a platicar en alguno de nuestros programas anteriores hace tiempo, ¿recuerdas en uno en el que me apadrinaste, nuestro primer programa, donde platicábamos cómo hacían el gas? Pues en realidad, ellos también en la ecoaldea fabrican su propio gas. Es que no hay manera, o sea, y esa es una de las cosas que también a mí me han gustado mucho acerca de todo este tema ecológico. Llámale ecoturismo, llámale turismo alternativo, llámale arqueología, el nombre de la rama que tú le quieras poner, adelante, pónselo. Todo es, efectivamente, todo cae en el mismo punto. El que tú tengas el contacto con la naturaleza, la sepas respetar, la sepas valorar y la sepas difundir. ¿Sí? Entonces, sí. Justo si tú te dedicas a los campamentos, a acampar a las faldas de un volcán, si te dedicas a acampar en una montaña o hacer una excursión, no sé, con ciclismo de montaña, yo qué sé, de la manera en la que tú quieras. No tienes todas las comodidades que tienes en un hotel, que tienes de viaje, de turismo clásico, sino que ahí son tus propias manos, tus propios pies, tu propia inteligencia, la que te hará sobrevivir durante ese camino, porque no puedes cargar con muchas cosas. Todo se reduce al final a una mochila, entonces llenas la mochila de cosas importantes. Lógico, no va a haber unos baños como en un hotel, como el de tu casa, sino que vas a tener que utilizar literal la naturaleza. Hay personas que les choca hacerlo, pero a eso vas, a estar en contacto con la naturaleza y a formar parte de ella. Pues, de alguna manera, todos provenimos de ella, de la evolución, así que regresamos a nuestros orígenes, de ahí llegas, es muy difícil llegar y decir, ¿sabes qué? No lo voy a valorar y demás. Entonces, si tú te acercas a decir, oye, ¿cómo voy a sobrevivir un fin de semana si no tengo gas, no tengo luz, no tengo un lugar para bañarme, para ducharme o para hacer mis necesidades? Pues ni modo. Igual y nada más te vas a dar un regaderazo con, no sé, el agua de las cascadas, si es que tienes, con el agua que lleves, igual nada más darte así lo que puedas, cuanto puedas, para que lo demás lo utilices para todo el viaje que tenías planeado. Esos son los mejores viajes que uno puede hacer, porque empiezas a entender ese como equilibrio que deben de tener las personas con la naturaleza. Pues eso, en un ratito más en nuestro bloque de siglo XX vamos a platicar sobre las ecualdeas. Chanfle. De México. Chanfle. Y precisamente cómo ocupaban las cascadas y ese tipo Chanfle. De cosas, ¿no? Chanfle. Así es. Y bueno, pues una cantante de ópera que casualmente estuvo ahí y dio un muy buen concierto, se llama Francesca Gagnon. Salud. No sé si has escuchado hablar de ella. No. Y ahorita, ella sí, no. en un momentito, David nos va a poner una canción que realmente ella cantó hace aproximadamente 10 años en una de las temporadas del Cirque du Soleil. Ah, Y de grandes ligas, entonces. Así es, fue contratada y ella fue además una de las operistas que también estuvo en Arcosanti y que dio un espectáculo increíble, ¿no? Pues aparte de, hablando un poquito del Cirque du Soleil, se va a abrir un nuevo Cirque du Soleil en la Riviera Maya. Próximamente, ya en el mes de noviembre, ya se empieza a abrir y forma parte pues también de esta como conciencia ecológica de fomentar el buen trato hacia, o sea, toda la ecología. Y justo el nombre que se le va a dar es excelente para este espectáculo, joya. Ok. Entonces, nada más hay que esperarlo. Y bueno, David, te agradeceremos mucho que nos pongas... Échala. Alegría. Francesca Gagnon. Alegría. Allegria, come un lampo di vita, allegria, come un pazzo gridar, allegria, bel delitoso grido, bella ruggente pena, serena, come la rabbia di amar, allegria. Mi un assalto di gioia. Alegría, me un lampo di vita, alegría, me un